decíamos, nos vamos a ir a la ciudad de La Plata, donde un policía acusado de gatillo fácil fue ascendido en su cargo, y en el marco de esto, en el día de hoy, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos van a estar realizando una concentración frente a los tribunales penales de La Plata, justamente para exigir justicia por Mauricio Andrada y también por Ismael Persurat. Persusato. Y también para exigir, por supuesto, cárcel para el policía Cristian Daniel Duarte, que está acusado de los crímenes de estos dos jóvenes. Y para hablar de este tema, estamos con Estefanía. Ella es compañera de la organización La Brecha, una de las organizaciones convocantes a esta actividad. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Estefanía, bueno, queríamos conocer, bueno, qué pasó el 17 de abril pasado. Tenemos entendido que el Ministerio de Seguridad ascendió ese día a un integrante del Grupo Halcón, Cristian Duarte, que está acusado por el asesinato de los jóvenes que mencionábamos recién, de Mauricio y de Ismael. Sí, así es. Mira, hace pocos meses nos enteramos y pudimos ver el decreto que largó el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Granados, dando el ascenso de varios policías del Grupo Halcón, y entre ellos nos enteramos que se encuentra Cristian Daniel Duarte, que está acusado de asesinar a dos jóvenes acá en la ciudad de La Plata. El asesinato fue el 12 de febrero del 2014. Siempre la policía bonaerense y otras fuerzas especiales de la fuerza represiva del Estado tiende a poner estos casos en un hecho de robo, un arrebato que le intentan hacer dos jóvenes a un policía. Nosotros entendemos que es un grupo especial, justo el Grupo Halcón está muy preparado y tiene prácticas para defenderse uno mismo y defender al resto, y no tendría que haber disparado en un principio hacia los pibes. Entonces estamos denunciando que es otro caso de gatillo fácil, dos pibes muertos en manos de un policía. La causa está avanzando muy lento porque el año pasado el fiscal Romero entendió la defensa del policía, pidió el sobreseimiento. El fiscal Romero entendió que sí, que estaba de acuerdo con eso, pero la defensora oficial, con la mamá de Mauricio Andrada, apeló ese sobrecimiento, y ahora se están investigando y estamos esperando que se eleve a juicio de una vez por todas este caso como caso de gatillo fácil, y a su vez estamos denunciando que el gobierno de la provincia y el Ministerio de Seguridad asciende a este policía. Mm-hmm. Entendemos que es una decisión política, ya que un integrante de la Fuerza de Seguridad está acusado de doble homicidio, que le den un premio por eso mismo. En el decreto se justifica que todas estas personas que ascienden son aptas, están idóneas para hacer su trabajo. Entonces, la verdad que creemos que es una vergüenza y es la política de seguridad que está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires. Bien, Estefanía, ustedes han podido dialogar con los abogados de la familia. ¿Cuáles son, no sé, las estrategias que se puede seguir en este caso, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que la persona es ascendida y que está acusada o tiene, bueno, el marco de esta causa por asesinato de dos jóvenes. Sí, ahora la causa. Estábamos hablando con la abogada de la mano de Mauricio, nos está informando que la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia esperando la aprobación para que se eleve a juicio. Uh-huh. Eso sería por un carril, y por otro carril es esto del ascenso, que ya se hizo presentaciones ante la Auditoría General de Asuntos Internos, que es el ente que tiene que investigar el comportamiento de la Fuerza de Seguridad. Ya hay una presentación hecha ahí, estamos esperando que de una vez por todas muevan. Hay muchas presentaciones por acusados de muchos policías, que Asunto Interno es quien tiene que investigar. También estamos con la mamá de Omar Cigarán, otro caso similar que sucedió también en 2013 acá en La Plata, y la verdad que Asunto Interno no se dedica a eso. La verdad que recibe informes, recibe denuncias del comportamiento de los diferentes oficiales de las fuerzas de seguridad y no realiza el trabajo que tiene que hacer, que es investigar el comportamiento. Así que vamos a seguir presionando tanto en la justicia como en el Ministerio de Seguridad para que realmente se estén alerta y se tomen carta en el asunto, para que dejen los policías de asesinar de una vez por todas a los pibes de los barrios populares. Seguro, seguro. Bueno, Estefanía, una consulta más respecto específicamente a esto de el grupo Halcón. Contanos un poco de qué se trata esta. ¿Es una especie de fuerza especial? Así es. Surge a finales de los 80, surgen fuerzas especiales inclinadas a defender la seguridad interna del país. Entonces, son oficiales que tienen mucho entrenamiento de tiro, mucho entrenamiento de táctica y estrategia de defensa personal, mucho entrenamiento a lo que se refiere la autodefensa. Entonces creemos que son también oficiales que están preparados para defenderse de diferentes maneras, y la última carta que tienen para avanzar en eso es el arma de fuego. Pero la verdad que acá sucedió todo lo contrario. En el escenario del hecho se encuentran 5 vainas de calibre de 9 milímetros, que son las balas oficiales que utilizan ellos. Entonces, también creemos que están preparados directamente ante cualquier... si están ellos a disparar. Y nosotros creemos que no, tiene que ser totalmente al revés. No pueden estar disparando contra jóvenes menores de edad o... Ahí también sabemos que hay casi 4.500 jóvenes, pibes de 18, de 15 a 24 años, muertos por el aparato represivo. Claro, bien. Estefanía, volvemos a repetir entonces la actividad que se está realizando en el día de hoy. Bueno, y acá nos estamos encontrando, estamos haciendo una concentración en calle 7, entre 57 y 58 de la ciudad de La Plata, que es frente a la Fiscalía, quien debería seguir presionando e investigando a los policías que están metidos en caso de gatillo fácil. Uh-huh. Bien. Bueno, Estefanía, desde ya muchas gracias. Estamos en contacto, entonces, por cualquier novedad. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos dialogando entonces con Estefanía. Ella es miembro de la organización La Brecha, una de las organizaciones convocantes a esta actividad que se está dando, como decíamos, frente a en La Plata, en la ciudad de La Plata, frente al la designación de subir en el cargo a el policía Cristian Duarte, acusado de gatillo fácil, y que justamente el Ministerio de Seguridad ascendió el pasado 17 de abril. Estos árboles que no se llenan los bolsillos de aguacero, que no solo viven de verdes pensamientos amarillos. Vamos a ir a la pausa, si todos los compañeros que tengo aquí a la vuelta me lo permiten, y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar.